usaste, despreciaste mi cariño. Nunca pensaste que el tiempo fuera a cambiar. Ahora me pides que perdone tus mentiras. Las cosas falsas no se pueden perdonar. Eres farsa y me desprecias por ser pobre, porque nunca has tenido dignidad. Si me dieras un poquito de cariño, te amaría y te querría mucho más. Siempre fuiste la farsante de mi vida, coqueteando te burlabas de mi amor. No pensaste que algún día pagarías las traiciones que le hiciste a mi amor. Qué tonta fuiste, despreciaste mi cariño. Nunca pensaste que el tiempo fuera a cambiar. Ahora me pides que perdone tus mentiras. Las cosas falsas no se pueden.